En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 5 de octubre de 2016. Como siempre, encantado de saludarte desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Indignación en parte de la afición tras el anuncio del presidente del Elche, Diego García, en el programa A Todo Gol de Teleelch, de que el Elche ha dado su aval a Javier Tebas para ser reelegido presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Sobre todo en las redes sociales, donde las críticas al Consejo de Administración son contundentes. La Peña Jove Elche ha convocado para el sábado a las 4:30, antes del partido el Chenastic, una concentración de protesta en la puerta cero del Martínez Valero para expresar a la directiva franjiverde su absoluto rechazo a esta decisión. Varias peñas y aficionados independientes ya han anunciado su adhesión a esta iniciativa. Incluso un jugador de la primera plantilla, el futbolista del Elche, Josete, que es ilicitano, reconoce que no le ha parecido una decisión adecuada. Te contesto como jugador, te digo que desconozco todo lo que hubo detrás. Yo estoy seguro, convencidísimo de que nadie lo vamos a saber. Y pues como ilicitano, pues obviamente no te voy a mentir, te voy a decir que pues a lo mejor sí que es verdad que fue el brazo ejecutor del descenso y por lo tanto pues no me parece del todo adecuada, pero ya te digo, como jugador que soy y que represento al Elche Club de Fútbol, no te puedo decir porque ya te digo, desconozco o desconocemos todos lo que hubo detrás. Pues sí, brazo ejecutor, así ha calificado a Javier Tebas, que hoy la Comisión Electoral de la Liga ha proclamado hoy miércoles provisionalmente como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Si no surgen reclamaciones o ninguna es estimada, Tebas sería proclamado definitivamente presidente para los próximos 4 años el 11 de octubre. Su rival, otro que tal San Pascual, Alex Aranzábal, el que fuera presidente del Eibar, que hizo tanta o más fuerza que el propio Tebas para conseguir la plaza que al final consiguió, pues finalmente, viendo que iba a perder por goleada, no ha presentado, o mejor dicho, ha claudicado y no se ha presentado a última hora, porque es que no tenía ningún voto a favor. Mientras la plantilla ajena a esta polémica ha entrenado hoy a puerta cerrada de cara al importante partido de este próximo sábado. Los tocados evolucionan bien, pero los tres que no viajaron al Corcón por lesión, Pellegrín, Lolo y Eldin, siguen con molestias y parece difícil que puedan llegar a tiempo. En el ánimo de Toril no está forzar a ninguno de ellos. Nino, que ayer se retiró antes que el resto de los compañeros, hoy ha entrenado bien y no se descarta que el técnico blanquiverde pueda incluso volver a echar mano de los dos delanteros del 4-4-2 para jugar frente al colista. Pues estos son nuestros argumentos para el día de hoy aquí en la sintonía del 101.4, también en Teleelch, en nuestra televisión, la única televisión de Elche, y por supuesto desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar y ver a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes.

por las inmejorables relaciones, dijo, que existen ahora entre el Elche y la Liga y para no seguir perjudicando a la entidad con asuntos del pasado. Evidentemente, este mensaje, pues gran parte de la afición no lo comparte y desde luego es, como digo, muy impopular. Incluso estuvieron una semana de debate en el Consejo de Administración para decidir si dar o no el voto. Que al final el voto del Elche hubiera servido para bien poco, teniendo en cuenta que ha vencido por goleada, ¿no? Pero voy a poner, para que si no has escuchado las explicaciones de por qué le dan el voto a Tebas, esta es la explicación que daba el presidente del Elche del por qué. 50 segundos. Y creemos que lo mejor para el Elche en esta situación es darle ese aval al señor Tebas. No solamente porque es lo mejor que institucionalmente nos interesa, aunque como aficionados tal vez no se lo daríamos, porque nos duele lo que pasó. Podríamos hablar de otras cosas, que durante estos años se está erradicando la violencia, el racismo, se está erradicando los amaños de los partidos, se ha conseguido un control económico tal, que se ha conseguido unos ingresos extraordinarios. Vale. Pero al Elche nos ha perjudicado. Pero, aunque nos haya perjudicado él, pero no podemos seguir perjudicándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que quiero anunciar es que el Elche va a dar ese aval a la candidatura del señor Tebas, porque creemos que para el Elche en estos momentos es lo mejor. Bueno, la verdad es que haciendo una reflexión del asunto, el Consejo de Administración yo creo que ha estado muy desafortunado. Tebas iba a salir elegido de todas formas. Su oponente, el expresidente de Eibar, Álex Aranzábal, al final por falta de apoyos, pues ha claudicado y ha dejado vía libre a Tebas, que vuelve a ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional hasta 2020, concretamente 4 años más. Por cierto, que no sé qué era peor, si darle el apoyo a Tebas o al expresidente de Eibar, que hizo toda la fuerza posible también para descender al Elche. Seguramente lo mejor era no dárselo a ninguno. Pero bueno, a lo que iba. No había ninguna necesidad de darle apoyo a quien no tuvo ninguna sensibilidad con el Elche, con su afición y con la ciudad. No pasa nada por votar en contra. Hasta él lo entendería después de no dar la más mínima opción a que el Elche Club de Fútbol se mantuviera en Primera División, que se ganó, un derecho que se ganó en los terrenos de juego. ¿Qué pensaron los directivos del Elche? Pues imagino yo que pensarían que si no le dan el voto habría represalias. Hombre, conociendo al personaje hasta me lo puedo creer. Pero por encima de lo que pueda hacer o dejar de hacer un personaje que pasará desde luego a la historia negra del club, están los sentimientos y el orgullo de una afición dolida y herida con esta persona declarada poco menos que non grata por los aficionados. Además, ahí están los ejemplos. La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, en su Congreso Nacional, celebrado en nuestra ciudad, lo que debió ser una fiesta, pues la verdad es que fue poco menos que un entierro, porque fue al mes del descenso administrativo, tuvo que evitar que el máximo representante de la Liga, que Javier Tebas, viniese a representar a la Liga, para evitar altercados. Incluso en la UMH tuvieron que suspender un curso de especialización en Derecho del Deporte porque uno de los invitados era el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, era Javier Tebas, y provocó un malestar evidente en el entorno de la ciudad. No dudo que en el club habrán pensado que es mejor tener a este señor de aliado más que de enemigo. Pero es que me da igual, más represalias que el descenso no va a tomar. Si hace algo en contra del club, pues se denuncia y a los juzgados, igual que has hecho bien manteniendo las denuncias por el descenso y solicitando no solo que te devuelvan a la Primera División, sino 62 millones de euros por daños y perjuicios. Eso está fenomenal y más que les pudieras poner. Pues claro, tienes que velar por los intereses del club que diriges. Y me refiero al presidente y a todos los miembros del Consejo de Administración. Pero sobre todo tienes que mimar a los tuyos, a tus seguidores, a tus abonados, a tu masa social. Tienes que mimar a tu afición. Y con esta lamentable decisión no lo han hecho.

mucho tiempo para reaccionar. El día del Alcorcón tuvo casi toda la segunda parte, el día del Lugo pues desde el principio del partido porque encajó pronto, y el día del Levante pues también encajó a los dos minutos de la segunda parte. Los equipos se encierran atrás, le han tomado la medida, y el Elche a mí es lo que verdaderamente me preocupa, eso y que el equipo no pierda el estilo de Toril, que según decían los jugadores es innegociable. La verdad es que en la primera parte de Alcorcón no parecía el mismo Elche, jugando en largo, posiblemente pues porque el rival tampoco le dejase. Es el cuarto equipo que más partidos ha perdido, insisto, ha perdido la mitad de los partidos. Este evidentemente es un equipo que da la sensación de que va a empatar poco, a diferencia del equipo de Baraja. Es el segundo equipo más goleado, empatado con Cádiz, Zaragoza y Girona. Esto a mí me preocuparía menos, lo de ser muy goleado, si tú eres muy goleador. Yo defiendo el estilo de Toril, porque yo soy de los que prefiere ganar los partidos por un gol más que el contrario, y no mantener portería cero y ya marcaré. Ojo, no estoy diciendo que el otro sistema no dé resultados, ya lo creo que da resultados, solo hay que ver el Alavés de la temporada pasada, por ejemplo, el de Pepe Bordalás. Comparando el Elche de Baraja con el Elche de Toril, no por juego, que son distintos, sino por resultados a estas alturas, el Elche el año pasado era décimo, ahora es duodécimo, y tenía un punto más. Venía de las dos goleadas, venía de encajar 8 goles en 2 partidos. Las dos goleadas contra el Llagostera y aquí contra el Mirandés. Tenía un punto más el equipo de Baraja, había ganado 3 partidos, empatado 2 y perdido 3. En la actualidad tiene un punto menos, ha ganado los mismos partidos, pero ha perdido uno más, 4, y evidentemente solo ha empatado 1. En el cómputo de goles a favor y en contra, el Elche de Baraja llevaba 9 goles, el de Toril lleva 10, uno más. Y además, el de Baraja llevaba 13 en contra y el del Toril 11. Es decir, que en ese sentido, el Elche actual marca más y encaja menos. Aún así, lleva un punto menos porque el equipo de Baraja perdió un partido menos. Esto no nos dice mucho, simplemente es una comparación. Lo que sí nos puede decir es cómo estaban situados los equipos que acabaron ascendiendo y que acabaron descendiendo. Para que os hagáis una idea de si cambian o no mucho las cosas conforme avancen las jornadas. Por ejemplo, de los 3 equipos que ascendieron, Osasuna a estas alturas era líder, Alavés a estas alturas era cuarto y Leganés a estas alturas, octava jornada, estaba como el Elche, duodécimo, y además con 10 puntos. Es decir, que el estar ahora duodécimo no significa que luego no puedas ascender hasta directamente, como hizo el Leganés. Y los que descendieron, pues sí, algunos ya estaban muy bien situados, por desgracia para ellos. El Bilbao Athletic ya era último, el Llagostera ya era penúltimo, y luego Albacete era 16º y la Ponferradina era 11º. Es decir, ya más o menos todos se iban colocando, pero siempre había alguna sorpresa. Por ejemplo, a estas alturas la Ponferradina estaba en mitad de la tabla y poco supondrían allí que iban a descender, sobre todo cuando la temporada anterior, por un gol, no se clasificaron para el playoff. Bueno, pues vamos a ver si el equipo reacciona. Por eso digo que el partido de este sábado es muy importante. Es romper con una mala dinámica de resultados. Es ganar para coger confianza. Para dejar a un rival como el Nastic. Porque primero hay que sumar los 50 puntos más lejos. No olvidemos que el Nastic, que es colista con 5 puntos, está a 5 del Elche. Por tanto, ganarle es dejar ya al colista a 8 puntos de diferencia. Insisto, además de el estímulo, la afición que necesita ya una victoria porque ha visto a su equipo perder en 7 días 2 partidos consecutivos. Hablando de consecutivos, el Elche tiene 2 consecutivos en el estadio en 3 días. El sábado Liga contra el Nastic y el martes que viene a las 9 de la noche contra el Alcorcón en Copa del Rey a partido único. Por tanto, es muy importante ganarle el sábado al Nastic de Tarragona. Los aficionados que entiendan que hay que ir a protestar, que protesten a la directiva, pero una vez dentro, en el campo, sin duda lo más sensato es apoyar a muerte al equipo. Si luego alguno se arranca pidiendo otras cosas o gritando otras cosas, pues está en su derecho, pero en los 90 minutos hay que apoyar a muerte al equipo, porque estamos en esos momentos de indefinición, donde los equipos se empiezan a definir. y yo espero que el Elche empiece a definirse por la parte alta de la clasificación. En el capítulo que nos ocupa a nivel deportivo, veremos si el técnico vuelve a jugar con dos delanteros. 4-4-2, por ejemplo, lo hizo el día del Tenerife. La apuesta le salió bien. A mí es el sistema que más me gusta. Y en ese sentido, teniendo en cuenta los tocados, si apostara por dos delanteros, evidentemente Nino volvería al equipo titular. Se caería posiblemente Álex Fernández. Y el resto no se tocaría prácticamente. Con Juan Carlos en portería, en defensa Josete y José Ángel. Da la sensación de que Pellegrín no va a llegar todavía a tiempo o llegará muy justo. Laterales para Correa, ojo que está percibido. Y si ve una amarilla no jugará en Zaragoza. Lateral zurdo Noblejas. Si es un 4-4-2, Dorca y Matilla. Banda derecha para Pedro, que el otro día cumplió 300 partidos en la categoría. Banda concretamente 300 partidos como profesional, no en la categoría. Jugó 27 encuentros con el Alicante, 116 con el Murcia, 80 con el Córdoba, 69 con el Zaragoza y lleva 8 con el Elche. Hasta ahora ha sido titular en todos los partidos de la Liga. Pues Pedro por la derecha, Hervías por la izquierda, volvería al 11 titular y arriba Nino y Guillermo. Esto si juega con un 4-4-2. Si vuelve a jugar con el tribote, pues Nino no jugaría. Álex Fernández estaría por delante del doble pivote, serían Dorca y Matilla. Y en la banda izquierda, pues evidentemente yo creo que no va a poner al Bacar Noblejas, como sucedió en Alcorcón. Lo normal es que Noblejas vuelva a ser el lateral y que Hervías, si está bien, si está a tope, vuelva a ser titular. Y uno de los que empieza a pedir paso, no todavía en el 11 titular, pero sí le gustaría ya en un par de semanas meter la cabeza ya en una convocatoria, es Armando. Armando, que sin duda yo creo que va a meter una magnífica competencia. Yo creo que hay cuatro centrales de nivel, de garantía: Josete, José Ángel, Pellegrín y Armando. Y va a ser buenísimo que Armando venga apretando ya en dos, tres semanas como mucho. Reconoce Armando que desde luego ya ve por fin la luz al final del túnel tras una larga lesión. Bueno, sí que es verdad que das un saltito en todos los aspectos, sobre todo mental y anímicamente, pues el estar con los compañeros, ¿no? Aunque el doctor todavía un día me da el caramelito y otro día me lo quita. Vamos con pausa porque, bueno, es una lesión jodida y llevo mucho tiempo fuera, entonces vamos con esa tranquilidad de que no haya ningún problema, ¿no? Me veo con buenas sensaciones, tengo ganas, muchas ganas de estar con el grupo y sumar de donde me toque. Pero bueno, al final el doctor pues marcará un poco las pautas a seguir en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo ve el equipo desde fuera? Creo que al final pues la segunda división es esto. Quizá pues ahora estemos en una dinámica negativa que el grupo, el vestuario en sí ha demostrado que ante las adversidades se ha repuesto, entonces eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Volver a esa dinámica positiva y bueno, por ahí pues pasa consiguiendo el sábado los tres puntos y que todo pues fluya otra vez, ¿no? Está claro que bueno, que hay que corregir errores, que algo pasa, pero la dinámica de trabajo es muy buena. De hecho, que ahora pues estoy con el grupo más y los veo trabajar a nivel de intensidad, de actitud, no se puede reprochar nada. Y bueno, esa es la línea a seguir, ¿no? Hay que seguir trabajando para conseguir los tres puntos el sábado. Hay, reconocía en comparación con el vestuario del año pasado, también un gran vestuario, una gran familia, pero incluso decía que al haber más veteranos parece que todos tiran más del carro. A ver, cuando a mí me empieza... Vamos a escuchar la respuesta. Creo que hay una gran familia. ¿Me preguntas eso porque tú percibes otra cosa o...? Ah, vale. No sé, que os digo lo mismo, percibí vosotros otra cosa, pero para nada. O sea, hay una gran familia, hay una gran unión. Incluso el año pasado, sabes que era un grupo mucho más joven. Este año, pues hay gente que, digamos, todo el mundo tira del carro, ¿no? Pero sí que es verdad que al haber más veteranos, pues intentamos tirar mucho más del carro y en ese aspecto hemos ganado, ¿no? Y No sé, pero hay un ambiente feliz que al final, bueno, el fútbol es un estado de ánimo y no lo vamos a cambiar. Esa es la mentalidad que tenemos, vamos a seguir trabajando, confiamos en el mensaje es claro y con ello vamos a muerte. Y explica cómo fue su lesión, reconoce que, bueno, pues tuvo que asumir riesgos y al final le pasaron factura. A ver, cuando a mí me empiezan las molestias de la rodilla, no, obviamente, eso es un desgaste del cartílago, no es que sea que me lo haya doblado, ni mucho menos, ya venía de años atrás y al final, pues bueno, me ha salido ahora. Y cuando a mí me hace una resonancia, entre el doctor Ripoll y César me recomiendan operar, pero claro, era el tramo final de liga, yo quería estar, quería pues ver si tenía la posibilidad de llegar al play-off y... Bueno, y en esos dos meses, pues posiblemente me jodí la rodilla más de lo que la tenía. ¿Qué te voy a contar? Al final, pues, me operan y ha sido duro, claro que ha sido duro. Si no te digo que no, pues, te mentiría. Sobre todo cuando en verano, pues, te lo pasas aquí solo, con la ayuda, obviamente, de mi mujer y de amigos que vienen y te visitan. Y también porque nosotros somos, dentro de lo que cabe, privilegiados de que tenemos un servicio médico muy bueno. Un poco cagón de vez en cuando, pero... Ah, es una broma, no me lo pongáis. Pero sí que es verdad que en ese aspecto es todo positivo, ¿no? Porque trabajan muy bien y les estoy muy agradecido porque al final en una lesión de este grado hay días que subes, que bajas, que tienes buenas sensaciones, otros días que no. Y al final te hacen un poco hasta de psicólogo, ¿no? Y bueno, les tengo mucho que agradecer a ellos, ¿no? Son muy malos para mí, porque yo sufrí mucho esos dos meses y claro, a lo mejor pues ves que la gente o opina, ¿no? Y no son reales las cosas que se dicen, porque, hostia, yo solo entrenaba un día a la semana para poder competir el día de partido y terminaba el día de partido con la rodilla así inflamada, me sacaban líquido articular y demás, y entonces pues bueno, sufría, pero es lo que te he dicho antes, al final uno pues tenía ganas de estar y forcé en ese aspecto para estar, ¿no? Pero bueno, que eso queda todo ahora olvidado y al final pues espero que lo mejor esté por llegar, ¿no? Y lo mejor es volver a sentirse ya futbolista, meter la cabeza en una convocatoria, en definitiva volver a jugar, y esa es la pregunta del millón. ¿Qué plazo se ha marcado? ¿Qué le dicen los médicos? ¿Cuándo podrá volver a jugar? Estamos hablando de varias semanas. Pues, en definitiva, al final no nos ponemos un plazo porque todo va a ir en función de cómo regenere el cartílago, de las sensaciones que uno tenga. Y sí que es verdad que estamos en el tramo final, que ya estoy con el grupo entrenando y eso, pero no nos ponemos un plazo exacto. O sea, no te podría decir ahora, hostia, en tres semanas tengo el alta. No te lo podría decir. Y no lo dice. Parece que podrían ser, insisto, dos, tres semanas y que como mucho a final de mes será uno más. Cuando esté, reconoce que asumirá el rol que le toque, porque tendrá que convencer al técnico. Y bueno, yo creo que la competencia evidentemente va a subir un peldaño y eso va a ser muy bueno para Toril y en definitiva para el Elche. Obviamente no va a ser fácil, pero bueno, el rol que me toque lo voy a asumir y lo que sí te voy a decir, bueno, a ti y a todos, es que por ilusión, por trabajo, por constancia, eso no me va a faltar y bueno, ponerle las cosas difíciles al míster, ¿no? Y al final eso hará que el nivel suba. Incluso te digo, invito a que a toda la gente que no está jugando ahora lo haga para que nadie se acomode, para que todo el mundo tire del carro y que sume. Y al final, pues como te he dicho antes, esto hará que le pongamos las cosas difíciles al míster y suba el nivel de la plantilla. Palabra de veterano, palabra de una voz autorizada en ese vestuario. Invito a todos a que no se acomoden, a que le metan competencia al compañero, evidentemente. Eso es lo que va a hacer crecer al equipo ilicitano. Y es que, a pesar de bueno, pues las últimas derrotas, lo tienen claro, confían a muerte en el mensaje del entrenador. O sea, nosotros lo tenemos claro y encima el mensaje es claro, o sea que vamos a ir a muerte con él, ¿no? Al final hay partido, o sea, cada partido es un mundo y te tienes que adaptar un poco, pero nosotros sabemos cuál es el mensaje a seguir, claro que sí. Un mensaje que, bueno, pues en este caso no piensan cambiar, por mucho que los resultados no hayan ido bien. Vamos a partir de la base de que no comparemos con el año pasado, vamos a centrarnos en este año y es lo que hay. O sea, el míster tiene una idea clara y como te estoy diciendo, o sea, nosotros vamos a ir a muerte con él. Cada partido es un mundo, hay que ir partido a partido, esto es muy largo, sabéis que la segunda es una maratón de 42 partido y tranquilidad, gente, tranquilidad. Tranquilidad, dejar a la gente trabajar y en ese aspecto pues hay que seguir tirando del carro y las cosas saldrán seguro. Se le preguntaba también por el técnico, por Alberto Toril, teniendo en cuenta que Armando pues lleva sin hablar toda este arranque de temporada, pues porque no ha sido de la partida, pues le preguntamos su opinión precisamente por el técnico. Hombre, el míster es una persona que se puede hablar con él, que es cercano, es muy positivo y está abierto a todo. O sea que aquí lo que se trata es ir todos por el mismo camino juntos. O sea, el míster, nosotros, incluso Antonio, o sea, y sumar todo lo que podamos. O sea que en ese aspecto el míster es una persona que se puede hablar con él y te escucha y opina también sobre lo que le puedas decir, ¿no? Pues el rival el próximo sábado va a ser el Nastic de Tarragona y le preguntábamos precisamente por el rival. Va de partido porque tengo amigos, entre ellos Iago Buzón, central, y obviamente van a venir también con el cuchillo entre los dientes porque no han conseguido ninguna victoria. Para que tú veas si cambia la temporada del año pasado de ellos con esta. Y bueno, ahí nosotros donde tenemos que decir, oye, llevamos dos partidos sin ganar y tenemos que ser intensos, ser muy competitivos, estamos en casa, queremos los tres puntos y eso se debe de notar desde la segunda ganar segunda jugada, ganar los duelos, todo, ser muy competitivo y que noten que están aquí y que queremos ganar los tres puntos. Bueno, es que ahora mismo el Nasti pues está encontrándose, no consigue la victoria y lo que van a hacer es darlo todo para sacar algo positivo de aquí. Pues el partido que va a disputarse, jornada número 9, el sábado a las 6 de la tarde, desde las 5 y media, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Os recuerdo también, antes de marcharnos, hablamos del memorial Carlos Álvarez Fortes, que por desgracia esta magnífica persona y gran amante del baloncesto nos abandonó hace un año. Va a haber homenaje a Carlos Álvarez Forte el próximo viernes en la pista de básquet del Parque Deportivo. Se va a colocar una placa pista de básquet Carlos Álvarez Fortes a la entrada del recinto. Va a llevar a partir de ahora su nombre y bueno, pues en el descubrimiento de la misma, que se hará la conclusión del partido femenino que comienza a las 7, en torno a las 8 y media más o menos, luego esa hora y otro partido masculino, acudirán el concejal de deportes y el alcalde de nuestra ciudad. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Recuerdo a las 3, todo el deporte a nivel nacional con Paco García Caridad en Intermedio. Hasta luego. Teclea calle O'Donnell en el navegador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, O'Donnell? ¿Con una N? No, con dos. ¿Con L final? No, con L. Venga, ya está. ¿Has puesto apóstrofe? ¿A dónde? Nuevo Volkswagen Tiguan con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear. Calculando ruta a calle O'Donnell. Nuevo Tiguan, conectado a lo que te importa. Ven a por tu nuevo Tiguan a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ferroquei La Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en la Fireta del Camp d'Elx del 14 al 16 de octubre. Y también en Fira Hogar del 21 al 23. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en la exposición permanente de Ferroquei La Llave en Concepción Arenal 165, Elche. Con precios de feria y grandes descuentos. Este sábado, a partir de las 5:30 p.m, en Teleelch, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Elche Nastic con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez.